No te dejes engañar, los éxitos del momento están aquí. A bailar, a bailar. Chocolate 2000. Los Fatales. Pepe y los Habanos. Ráfaga. Walter Olmos, Garras de Amor, Potencia, La Rosa y mucho más. Para que tu fiesta no pare. A bailar, a bailar. Incluye un Megamix disco. Y un Megamix con todos los éxitos enganchados del momento. No te dejes engañar. Todos los éxitos están aquí. A bailar, a bailar. Omar.